Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente, y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo. Cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.